Me envolvió los pies en la toalla y los secó muy despacio, uno primero y otro después, como si cada uno fuera un objeto frágil, susceptible en extremo a cualquier avatar. Lo secaba con palmadas precisas y tiernas, y movía los labios como si hablara con ellos o consigo misma. Se puso aceite en las manos y rodeó mi pie izquierdo con las palmas ahuecadas. Lloré durante todo el tiempo que duró el masaje. Ella cada tanto me miraba y asentía. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza cómo sería su vida. Vení. Ya llegó la hora. El mundo tiembla de expectación. Asomate. La Biblia nos cuenta. Lecturas, entrevistas, música en vivo y más. Producido por la Biblioteca Popular de los Molles, desde la costa de Conochincones hacia todo el universo. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidas una vez más a La Biblia nos cuenta, programas de La Biblia de los Molles. Así es. Bueno, arrancamos ahí con una lectura que hizo Paula. ¿Querés contarnos de qué era? Sí, es un fragmento de un libro que todavía sigo leyendo, de Inés Garland, Diario de una mudanza. Bien. Son como un compendio de relatos en el que ella evidencia un poco el proceso de la menopausia. Plenipausia. Como, ahora. Sí. No, igual es. Ella habla como de ya pasado los 50, tiene 60 y pico, y hace todo como un raconto de escenas de su vida en relación a lo vincular. Escenas que tienen que ver con este posicionamiento de ella como objeto de deseo en relación a viajes, encuentros literarios. Y muchas cosas que va percibiendo y viviendo en su propio cuerpo, ¿no? Y este fragmento es de una experiencia que transita con su hija en un viaje a Nueva York, donde su hija se pierde comprando cosas y ella entra, encuentra un lugar que dice Foot Massage, y es como un lugar de un chino que te da un masaje en los pies, y ella decide entrar ahí y, bueno, y relata la experiencia de cómo le toman los pies a esta mujer, ¿no? Y ella conecta con ese estado de vulnerabilidad, ¿no? Más allá de la palabra, de la comprensión, porque no intercambia ningún tipo de diálogo con esta mujer. Así que, bueno, es un pedacito de ese relato. Bien. Bueno, hoy tenemos un programa cargado, como siempre. Así es, un programa también muy como universitario. Es verdad. Ah, académicos. Sí. Académicos, sí. Hay que hablar todos así, muy serios. Mucha chapa. mucha chapa, sí, estamos un poco chapas. Sí, también. Eso sin dudas. Sí, no, más tarde van a venir María Cecilia Genovese y Alejandro Suyama, docentes de la facultad, para contarnos del libro digital de Guía de Campo, Plantas Nativas de la Sierra de Conochincones. Bien. ¿No? Y después también... va a estar Lau, que vamos a estar charlando con María Stella sobre su libro Escuetas Chácharas. Qué interesante, ¿no? El nombre. Escuetas Chácharas, sí. Sí. Bueno, también vamos a tener la columna de astrología con el cielo no tiene la culpa. Vamos a hablar del eclipse lunar. Sí, de ayer. El eclipse sigue con resabios, siente con muchos malestares. Sí. Sí, ¿no? Sí, mucha descompostura. Sí, mucho quiebre, mucha fisura, diría, entre el velo de lo consciente y lo inconsciente, y el cuerpo, como es catalizador de esas informaciones, pasa factura a veces. Bueno, y la columna de salud. Así es. Que, ¿de qué va a hablar esta vez Lau? Jóvenes y salud. Ah, bien. Bueno. Como pensando nos también un poco. Estamos acercando ahí al Día del Estudiante. Y estudiante, Día de la Primavera. Bien. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Bien, bueno, nos pueden escuchar de 18 a 20 por la 89.1, la FM Radio Convivir. Y si no, los martes de 20 a 22 por Identia Comunitaria. No me acuerdo del dial, 103.3. Así es. Bien. Nos pueden dejar un mensajito también si quieren. ¿A qué número? 264-6161-16. No creo. Sé si está funcionando. Creo que está funcionando, pero no tenemos. Si llegan otra persona los mensajes. ¿Qué? Por ahí, vos estás muy seguro del número, pero por ahí sí. Es otro. No, yo estoy muy seguro. Sí, es el de la Biblia. Tenemos que solamente que prenderlo. Así es. Bueno, está acumulado todos los mensajes ahí sin leer. Sí, nos pueden escribir en Instagram también. Así es. Un graffiti, algo. Sí. Sí, y capaz que hay que descubrir después dónde está el graffiti, ¿no? Como y también creo que de la semana pasada o ya de hace unas semanas que se escucha online FM Convivir. Ah, es verdad que se escucha online, sí. Se pueden escuchar, pero no sé cuál es el link. Que tenía un... entonces nos puede escuchar desde cualquier parte del universo. Ahí vamos a cambiar si la dirección. Ahí ayudamos y... Ay, no, me abre directamente. No, bueno. Bueno, nos pueden escuchar. La dirección es... Investiguen. chino.republicahosting.com. Ese es. 2.2324/live. Otro compartimos por ahí, así que si en los estados y demás es ahí está la dirección que pueden acceder tranquilamente. Así es. Bueno, yo traje, me encargué de la música en este programa y estuve viendo las efemérides del 8 de septiembre, así que en base a eso armé la lista de hoy. Hay dos fallecimientos que me llamaron la atención. 2018, Camilo VI. Y en el 2022, Isabel II. Así que traje canciones de eso. También es el Día de la Agricultura. No sé si hay una información confusa, no, porque me sale que es hoy y también mañana. Así que no sé bien cuál de los dos es, pero es la fecha de la... Y, algo referido a la agricultura. Te pongo nombretes y te pregunto por qué. Sí. Entonces, no te pregunto. Saludamos a todos los agricultores, así es. Quienes trabajan la tierra, y a la gente que está en la Feria Franca, a Merlina, a Caro de las Migas de la Biota. Bueno, ahí van a tener una canción dedicada. Y también es el Día de la Alfabetización. También te traje una canción sobre eso. Es increíble el laburo que hice. Muy minucioso. La verdad que sí. Porque encima tenía que buscar como canciones sobre... Porque me tiraba como de educación, ¿viste? No me tiraba tanto de... Y hay una canción que me gustó y esa la traje. Así que no sé si querés que vayamos ya a escuchar un tema o querés contarnos algo más. Y hace el fin de semana, o el viernes y sábado, fue la Feria del Libro de San Luis. Es verdad. Que fue en el Centro de Convenciones de Merlo. No sé si saben dónde es. Si sí, conocen, ahí donde era el casino antiguo. El ex casino Dos Venados. ¿No se llamaba Flamingo? No. No, ese es el nuevo. El Flamingo es el casino, pero sí. Ese era un bingo, algo así, era sí. Diferente. Sí, fue, creo, a mí me dijeron que fue el primer casino que hubo, que no sé qué pasó, se quemó, hubo un incendio y después armaron esto, ahora hace poco, que lo inauguraron, ¿no? No iba nadie. Decidieron hacer un centro de convenciones. Ah, mira. No tenía mucha... Convocatoria. Era un espacio, claro, era un espacio que estaba re bueno, pero no... Sí, yo lo conozco porque fui a un encuentro de jazz, sí, no hace mucho, y estaba piola el lugar. Ah, ¿ya fuiste ahora? Ya fui, sí, jazz fue. Sí. Jazz fue. Bueno, ¿y cómo estuvo? Primero, ¿conocen el reloj solar de ahí? Eso sí. me encanta. Sí, que de ¿no lo habías visto? Sí, sí, lo vi hace como unos 5 años, creo que en el 2019, creo que la primera vez que vine y ya me había que sorprendí, me agrada mucho. Sí. Todavía no entiendo bien cómo leer los signos que están abajo. Sí, es un poco complejo porque, bueno, hay que ver, digamos, es como una especie de escultura que hay que adaptar al movimiento del sol. Sí. Yo calculo que debe tener como esta intención de ver cómo el sol va iluminando o va generando algún efecto en relación al mandala zodiacal que está dibujado en el piso. Lo digo así de bolazo nomás, no sé exactamente. Sé que es de Pérez Ellis, que, bueno, es un artista plástico argentino importante. Tiene ahí como marcado y tiene algo como una especie de instructivo como para leer, pero no terminé de entender. Sí, pude ver la obra y me flasheó como. Sí, está buena. Con tremenda exactitud. Y eso me encantó. Y la feria fue viernes y sábado de 10 a 20 horas. Yo no entendía bien en cuál era el horario. Me fijé en todos los. Yo todo el tiempo creí que era en San Luis Capital. Sí, bueno, primero yo vi la grilla y diferentes flyers me marcaban como 11 horas apertura, 16 horas cierre. Después veía otro que decía tal cosa, diferentes horarios. Después me di cuenta que eran diferentes salas, incluso, porque también había presentaciones de libro en la Casa del Poeta. Había diferentes salas. Estaba diversificado. ¿Sí? En la Casa del Poeta no sabía que había cosas. ¿Viste? Me parece que la grilla estaba rara. No hubo una buena difusión, digamos. O sea, la feria en el centro de convenciones fue de 10 a 20, ambos días. Era como medio metafórico lo de salas, porque era como un. Lo de ya fue adentro, en el centro, ¿no? Adentro, que no hay como. Bueno, en este caso no había espacio cerrado, sino que, o sea, era todo como un espacio cerrado y no había salas, es decir, era como abierto, era como espacio que le llamaban salas. Ajá. Ah, entonces ¿será eso? Es que yo no entendí nada. O sea, no, en centro de convenciones le decían salas, pero no era como lo que uno imagina como una sala donde uno abre una puerta y entra. Sí. Claro. Claro, yo interpreté en. Serían como stands. No. Eran aulas. No es un aula. Es como escenario, pero le decían sala. Bien. A mí me prestó confusión porque yo pensé que pasaban cosas en diferentes lugares, no que todas estaban en el centro de convenciones. Hubo algo en el caso del poeta, no me enteré. Todo el tiempo entendí, estando en el lugar, y se escuchaba que era todo ahí. Bueno. Sí, lo que disfruté, que hace mucho yo fui con el Ruco Editor, con la editorial que tenemos con Sonia, hace ya casi 10 años, y sí disfruté el encuentro con lectores y con colegas, vi a colegas conocidos que vinieron a otros lugares, a uno de San Luis Capital, a Luis Vilches de Juana Coslay, que recuerdo que vinieron para cuando hicimos la feria acá, en Los Molles. Y eso estuvo el encuentro con lectores, y por mostrar el material, mostramos publicaciones nuevas, eso estuvo bueno. Bien. Después había un tema del sonido, que estaba como muy amplificado, entonces complicaba escuchar bien cada intervención, bueno, sería al unísono. Ajá. Pero bueno, más tarde también vamos a hablar con Estela Mayes Oyarzaba, si no recuerdo mal el apellido, de Escueta Chachara, que ella presentó el libro en la feria, así que también estuvo allí. Y bueno, estuvo bien, pudimos vender, así que estuvo bueno. Después algunas bibliotecas nos entregaron libros que ya tenemos con nosotros, así que eso estuvo bien que sucediera. Buenísimo. Creo que ahora sí, si quieren ya, ¿te parece? Vamos al primer tema. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Soy Sembrador, de Horacio Guaraní. Thank you. soy gaucho, soy ciudadano, soy el agricultor. Hoy sin cuchillo no llevo rastra, camisa y pantalón. Soy argentino, igual que el campo, soy el trabajador. Sembrador, arador, de las semillas mi canción. Soñador, bailador, campesino de sol a sol. Yo no soy mucho, pero soy libre, esa es mi condición. Hijo de gringos y de criollos, mezcla de pan y sol. Americano, de nueva cepa, soy todo corazón. Sembrador, arador, de las semillas mi canción. Soñador, payador, campesino de sol a sol. Mi casta, libre y labriega, sangre de luz rural. Esta es mi casta y tenga mano, soy la argentinidad. Sembrador, arador, de las semillas mi canción. Soñador, payador, campesino de sol a sol. Porque aprendí con la sangre los que me diera la tierra. En su seno fecundoso establecí las fronteras. Transmigrado en las raíces, me desboqué por el humus y descubrí entre mis manos la dimensión de los frutos. Ciudadano de la asada, paridor de los graneros, está en el campo argentino mi condición y mi acento. Sembrador, parador, de las semillas mi canción. Soñador, bañador, campesino de sol a sol. Campesino de sol a sol. Campesino de sol a sol. En las palabras nos encontramos, nos reconocemos y creamos mundos. Entrevista en La Biblia nos cuenta. Bueno, seguimos aquí con La Biblia nos cuenta y ya estamos con la primera invitada del día. Hola, María Cecilia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Estamos aquí con Ceci, docente de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Vamos a hablar sobre el libro digital Guía de Campo, Planta Nativa de la Sierra de Comechingones. ¿No querés contar un poco cómo empezó este proyecto? Uy, este proyecto, bueno, primero gracias por la invitación. Uh-huh. Me encanta estar de nuevo en esta radio que he transitado varias veces. El proyecto empezó hace unos cuantos años, surgió como dentro de lo que se llaman los proyectos de extensión de la universidad. Ya teníamos como un archivo de fotos y de información de plantas nativas y mucha gente que venía a los talleres que hacíamos de reconocimientos de plantas, incluso a los mismos estudiantes de la universidad, nos decían, ¿y qué bibliografía hay para hacer reconocimiento a campo de la flora de esta región, de esta sierra? Nosotros siempre trabajábamos con bibliografía de Córdoba, de Mendoza, pero no teníamos ninguna propia local. Y ahí fue que se nos puso acá en el medio de la frente la idea de poder tener una guía propia de la región. Y ahí empezamos, bueno, esto a primero darle un marco, esto del proyecto de extensión, un marco institucional para hacerlo dentro de la Facultad de Turismo y Urbanismo. Y después empezamos a recopilar información e imágenes. Uh-huh. Que queríamos que sea una guía donde la imagen sea muy importante y donde esa imagen te ayude a poder reconocer después las especies. Y llevó muchos años, en el medio hubo una pandemia, hubo trabajo virtual, ahí igual hemos recopilado un montón de imágenes en ese momento, porque de lo poquito que salíamos, teníamos tiempo para sacar muchas fotos y procesar datos, así que nos vino bien. Tuvimos miles de idas y vueltas con el tema del ajuste de la información. Era una planilla Excel, para que se den una idea de lo duro de esa parte del trabajo. Una planilla Excel con las especies que habíamos elegido y, bueno, los ítems, las distintas columnas con la información que queríamos volcar en cada ficha. Y ahí, bueno, íbamos volcando esto, ¿no? Información, y de repente surgía otra cosa. No, mirá, en esta bibliografía dice otra cosa. Y bueno, íbamos ahí cotejando y tratando de volcar en esa ficha toda la información más fidedigna que conseguíamos. Claro, bueno, en la guía de campo hay, sí, como, está bueno, pues hay como pocas categorías, ¿no? Sí. Y está como bien, se entiende bien. ¿Había empezado así o tenían más cosas y después fueron acotando? Sí, teníamos muchas más especies y teníamos más ítems. Y después fuimos acotando porque la idea, acá estaba buscando las fichas para tener ahí una ayuda a memoria. La idea era que sea una guía de reconocimiento, o sea, no es un libro con muchísima información, sino que es para que vos puedas salir a caminar a la sierra o a cualquier lado, o en el patio de tu casa, en realidad, porque lo puedes usar en cualquier lugar, y que con estas fichas te ayuden a poder decir, esta planta es fulanita de tal, ¿no? Y ponerle nombre y apellido. Entonces, y para eso no hace falta una enorme cantidad de información, sino tener el dato de, por ejemplo, bueno, hábito de crecimiento. ¿Es un árbol, es un arbusto, es una enredadera, es una herbácea? ¿Qué altura tiene, qué porte? ¿En qué época florece? Por ejemplo, ahora están en flor los espinillos. Entonces, bueno, sabemos que hay un periodo de floración del espinillo. Y hay otro que es el espinillo negro que florece un poco más tardíamente. Entonces, ese momento de la floración de uno y de otro te puede dar la pauta de si es un espinillo o un espinillo negro, por ejemplo. Entonces, eso está volcado también ahí. Y podemos ver también cómo darnos cuenta de cuál es la diferencia, ¿no? Porque claro, yo no sabía que había uno negro. Hay el espinillo negro, sí, que por ejemplo la flor tiene, se llama pedunculada, que eso también tratamos de usar como un vocabulario comprensible, no tan botánico, porque a veces eso te termina alejando o terminás pasándolo de largo y no comprendiendo lo que te está diciendo. Pedunculada significa que tiene palito, que tiene un tallito la flor. La flor del espinillo es sésil, se llama, que está pegada a la rama. Sí. Y la del espinillo negro tiene un palito que la separa de la rama. Y esa es una diferencia que te ayuda en el momento de la floración a decir también, a diferenciar las dos especies. Ah, buenísimo. Eso está volcado también en las fotos, también buscamos que haya una foto del porte general de la planta, otra que tenga una imagen de la flor, otra que tenga una imagen del fruto, de ser posible, ¿no? En algunos casos no lo teníamos, pero cuando los teníamos ahí, del porte general, de la flor, del fruto y de la hoja. O de alguna característica especial. Hay especies que de árboles que la corteza es muy llamativa, el chañar, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, la corteza te permite reconocer esa especie, entonces hay una imagen de la corteza. No, como que fuimos buscando eso, que tenga las imágenes que a vos te ayudan a identificarla. Y bueno, todo eso que estaba en una planilla Excel, que es una cosa fría y dura y difícil de leer, la agarró Fernanda Corso, hizo magia y sacó unas fichas estéticamente hermosas y fáciles de comprender también. Entonces, bueno, ahí fue el toque final para que todo ese esa enorme bolsa de información y de imágenes terminen siendo algo comprensible y de fácil lectura. Claro, ¿no? Como pasar de tablas a una infografía que, sí, uno lo lea y ya entienda. Sí, y fuimos con ella un poco, pensando esto, cómo armar la ficha, qué información, al final ahí hicimos como una depuración de la información que iba a haber, para que quede lo estrictamente necesario para poder reconocer la especie, con ese objetivo único. Y después también tuvimos que algunas especies dejarlas para una segunda edición o para una edición ampliada, porque o no terminábamos de recopilar la información suficiente o no teníamos buenas imágenes. La imagen tiene que no solo esto que les decía, ¿no? De la del porte general, de la flor, del fruto, de la hoja, sino también tener buena calidad, que no se te haya salido de foco en el momento que la sacaste, ¿no? Y hay que engancharla también en el momento. Me preguntaba, ¿las fotos quién las sacó? Nosotros. O sea, fuimos sacando. Hay fotos. Bueno, los autores somos Alejandro Suyama, Melina Costa y yo. Y hay fotos también que nos aportó Karina Rives, que seguro la conocen, que tiene el vivero El Chilcal. Bueno, a ella también le hemos hecho muchas consultas, sobre todo con la cuestión de los usos ornamentales. También tiene algunas cositas que dentro de los usos incluimos la potencialidad como uso ornamental, para esto de también incentivar el uso de nativas en la jardinería. También leía a Germán Reutemann, que también Germán vino acá, Reutemann. Y que hablamos de él de aves. Germán Reutemann también, y de hecho él hizo como una revisión de los nombres botánicos, de que las fotos sean exactamente de esa especie y no de otra, ¿no? Ese ojo afinado para detectar algún errorcito. Los nombres botánicos tienen su complejidad, la mayoría son en latín, entonces, perdón, voy a tomar un mate. Sí, no pasa nada. Ahí está. La mayoría son en latín, tienen alguna H, doble L, siempre hay alguna letra que se te escapa, siempre hay un nombre botánico que un taxónomo acaba de cambiar. ¿No? Porque encontraron alguna otra relación filogenética con otra familia y de repente esa familia ya no existe más y es otra, ¿no? Y esas novedades, está bueno. Que desde el principio tenían un nombre y después cuando estaban terminando o algo así cambió. Sí, ¿no? Sí, varias, porque fueron varios años y cambian mucho los nombres botánicos, aunque ustedes no lo crean. ¿Te acuerdas de alguno específico? Ay, yo no recuerdo exactamente si nos pasó con, creo que con los algarrobos. Wow. O sea, ni más ni menos. Los algarrobos hasta hace poco, yo ahora no recuerdo exactamente el año en el que cambió esto, pero no fue hace mucho. Y fue, creo que poco antes de terminar la edición de la guía. Eran prosopis. Ese era el género, el nombre científico está compuesto por dos palabras, género y se llama epíteto específico. Por ejemplo, el algarrobo negro era Prosopis nigra. ¿Sí? Uno sabe que con ese nombre y apellido solo hay una especie en el mundo, es Prosopis nigra, es el algarrobo negro. Y ahora se llaman el tuma en vez de Prosopis. O sea, cambió un montón encima, es otro... ¿No? Qué distinto. Un hijo adoptado. Claro, es bastante diferente. Entonces, bueno, perdón, hubo que incorporar. ¿Por qué? ¿Por el cambio? Eso, mira, me falta ahí el botánico Suyama para que lo explicara mejor. Pero tiene que ver con que se encuentran características generalmente a nivel molecular que las emparentan con algún otro grupo. Entonces ahí empiezan los cambios. Wow. Y ahí empieza a haber divisiones o cambios de género. A veces, por eso les digo, a veces son familias enteras que se desaparecen y surgen tres familias nuevas, por ejemplo. Bueno, con todo eso hubo que lidiar todos esos años hasta que llegó un momento que medio que dijimos, bueno, basta, porque tiene que salir, ¿no? Ya está, claro, es que, bueno, ¿y qué hacemos? No hay cactus en la guía, ajá, que es una familia importante de esta región. Bueno, me alegré que está el quitucho. El quitucho está, por supuesto, el quitucho aparte tenía muchas fotos porque en pandemia tenía un lugarcito donde me iba a caminar y estaba lleno de quitucho, así que ahí había fotos. Perdón, sigo con el mate, así lo devuelvo. ¿Es digital por ahora? Sí, es un libro digital. Por ahora es un libro digital y el por ahora está bueno porque estamos ahí en proceso de que esté impresa. Yeah. Es un proceso largo que también lleva su tiempo porque hubo que adaptarla. No es lo mismo el formato digital que el formato impreso, y hoy estamos esperando que el editor nos dé una devolución como para ya empezar una preventa. Bien. La idea es esa, en cuanto salga les mandaremos ahí las novedades, pero la idea es que esté impresa también. A mí me gustan mucho más las guías impresas. Claro, sí. Me gusta tener el librito y poder hojear y poder marcar. De hecho, mis guías de campo que he usado muchas veces tienen papelitos, ¿viste? Le pongo etiquetitas, subrayo cosas. Claro. O sea, me gusta eso, poder intervenirla. En el teléfono uno no puede mucho hacer eso. Pero bueno, por el momento lo que nos permitió lo digital es la accesibilidad a todo el mundo, sí, la gratuidad, básicamente. Se descarga, escaneas un QR y se descarga el PDF y lo tenés en el teléfono y la consultas cuando quieras. Entonces, bueno, y se puede pasar, la pasas por WhatsApp, o sea, es de fácil difusión, de fácil acceso, de fácil lectura. Entonces, bueno, fue positivo en ese sentido, pero queremos la impresa. Sí. Nos gusta lo de tener la versión impresa. Así que en algún momento va a estar. Tarde o temprano va a salir. ¿Ya recibieron devoluciones? ¿Qué les pareció? Recibimos un montón, por suerte, y la enorme mayoría buenas. Sí, sí, por ahí las malas se las han guardado. No, en general buenas. Hubo una muy buena recepción por esto que les decía al principio, de el material que no había. Entonces, te digo que llegás a un terreno que estaba preparado para que aterrizara la guía de campo, y mucha gente que tiene el interés, bueno, la recibió con alegría. Y después tuvimos muy buena repercusión respecto a esto, al formato, a esto de no hay un exceso de información, es lo mínimo indispensable para reconocer, y vos después con eso podés ir a buscar más información. O sea, una vez que vos dijiste, bueno, esta se llama tal, ¿no?, el nombre y apellido de esta planta, googleás o vas a otro libro, o qué sé yo, querés saber los usos, bueno, vas a un libro de usos medicinales o de usos culturales, y ya tenés la certeza de qué especie es. Es para eso. Y tuvo buena recepción ese tema. Que sea simple, que no sea no esté demasiado cargada de información. Que incluso también para la gastronomía, ¿no? Que también dice, sí, ahí que si se usos puede comer o no. Usos gastronómicos, sí, también incluimos. Sí, porque hay muchísimas plantas comestibles. Comestibles o sea, no solo que se pueda comer un fruto, en el caso del quitucho, que se puede usar como un picante. También otros que son los yuyitos para el mate o para hacer infusiones o incluso para ponerle como condimento una sopa. O sea, hay un montón de usos. Lo medicinal. Acá te dice cuál es el uso en general y después podés indagar y buscar un poco más. Y también muchos comentarios positivos sobre la parte estética. Ahí en la mano de Fer Corso, que realmente la hizo muy bonita, entonces sí, sí. Es linda de ver, a nosotros mismos nos claro, quedó. Es fácil también, además de linda, sí, ¿no? Es fácil, sí, de entender. Tiene, en la parte de abajo también tenés una silueta de cómo es un ejemplar adulto de esa especie, comparado con la escala humana. Eso también, rápidamente uno ahí se imagina entonces si lo que estás viendo puede ser o no es esa que estás, porque la foto a veces confunde. La foto nosotros sacamos con macro y por ahí es una florcita que tiene 5 milímetros y vos en la foto la ves enorme. Entonces, bueno, poder ver la escala también te permite decir, bueno, es eso o no, ¿no? O estoy orientada o más o menos, o busco por otro lado. Y después, sí, nos pidieron algunas especies para sumar, esto que les decía de los cactus, de todo lo que son cactáceas, incorporarlas en algún momento. O nos llegan a veces mensajes de, vi esta planta, y nos llega la foto, ¿no? Vi esta planta y no está en la guía. Bueno. ¿No? Bueno. Tienen un montón de trabajo entonces todavía. Sí, nos queda mucho trabajo. No los dejan descansar. La versión digital va a ser más fácil incorporarle que a la impresa. La impresa va a quedar con estas. Claro. Finalmente son 100 especies. Dijimos, bueno, cerremos acá con un número redondo. Quiero consultar eso. ¿100? ¿Porque para que fuera redondo? Sí, llegó un momento que dijimos, bueno, son 100, listo. ¿Sacaron algunos? Sí, sacamos. Uh-huh. Sacamos algunas que eso, no teníamos buenas fotos. O teníamos dudas de si la foto que teníamos, a veces vos vas al campo, sacás la foto y no te traes un ejemplar. A veces sí traemos ejemplar de herbario, ¿no? Se herboriza la planta, se pone, explicado rápidamente, se pone entre dos hojas de papel, como cuando poníamos la florcita en el libro para que se seque. Bueno, lo mismo se hace entre dos papeles, se prensa y esa planta dura mucho tiempo seca, prensada. Y después, bueno, se saca de la prensa y se guarda. Y ese ejemplar de herbario, uno si tiene la duda de si era la especie que vos creías o no, la podés llevar a una lupa y determinar si es esa especie u otra. En algunos casos sacamos la foto y no nos llevamos el ejemplar de herbario. Y después en la foto, las características que te permiten determinar si es esa especie o no, no se ven. Entonces, si teníamos la duda, no la incluimos. Claro. ¿No? En algunos casos tomamos la decisión de no incluirlas por eso. En todo caso, volveremos a ese lugar a buscarla y ahí, si comprobamos que efectivamente es esa especie, en la próxima ampliación de la guía, la próxima edición, la incorporamos. Pero sí, ya tenemos varias más para sumar. Pues 100 especies es poco. Es un montón y al mismo tiempo es poco. Yo todo el tiempo veo, esta no está en la guía. Hoy justo a la facultad fue un grupo de una escuela a recorrer el campus. Tenemos un senderito. Yo lo primero que les pasé fue la guía para que tengan para ir reconociendo plantas. Y la primera que vimos, que nos quedamos un rato hablando, la estaban buscando y no estaba. Y digo, qué puntería. Digo, justo esa no está en la guía. Bueno, ya iba la lista de las que tenemos que sumar. Pero sí pasó un montón eso. Pero en algún momento tuvimos que hacer el corte. Sí. Eso sí. Y bueno, ¿y esto dónde lo pueden encontrar? Esto está colgado en la página de la FTU. Es difícil el caminito para llegar, así que, porque está como adentro de varias pestañas que hay que indagar. Lo más fácil es que entren al Instagram del Jardín Botánico El Pantanillo. Y ahí en los enlaces que hay en la biografía, ahí está el enlace para la descarga. Bien. Ahí llegan seguro. Bien. Ahora, dentro de un ratito, por las dudas, compruebo que funcione bien y lo actualizamos, si no, pero estaba funcionando. Y si no, nosotros hemos dejado también cartelitos con el QR en algunos lugares. Ah, buenísimo. Cuando lo vean, también lo pueden escanear y lo descargan. Y circula por WhatsApp también, nos han dicho. Sí, sí. Gente de incluso de otras provincias que les llegó, finalmente se viralizó de alguna manera y llegó el archivo. Pero bueno, ahí en el Instagram del Pantanillo, de paso síganos, el Jardín Botánico El Pantanillo, que es el espacio que tenemos en la facultad, donde, bueno, ahí tenemos algunas colecciones de especies nativas, y de ahí lo pueden descargar. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, estamos a la espera de la edición impresa. Ni bien esté, va mensajito para que ya sepan que está por salir. O volvemos a llamar y así charlamos y le metemos ahí a la preventa. Y volvemos a, claro, sí, obvio, va a haber preventa, así que tenemos una charla ahí ya programada. Genial. Gracias por muchas venir. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a un tema. Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor. se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor, soy mendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso. Al cielo para situarnos aquí, en la tierra. Clima astrológico y oracular. Bueno, es el turno del eclipse. Acá estamos. Bueno, el eclipse fue ayer. Digamos, acá en Argentina se perfeccionó a las 15 horas 08 minutos aproximadamente. ¿Cuánto tiempo duró? Y duró creo que 8 horas, depende de la parte del mundo en la que era más visible o no. Acá no llegó a ser visible. ¿Sabés que a mí ayer vi el atardecer en el camino del cerro y hice una foto al sol y se veía como una lunita? Y no me di cuenta, yo estaba viendo el sol. Y después cuando veo la foto digo, yo estaba viendo el eclipse, ¿viste? Como, porque se veía. En realidad, para que suceda este fenómeno de eclipse, y este era un eclipse total de luna, de luna en Piscis, el sol, la luna y la Tierra tienen que estar en la misma línea. ¿Sí? Entonces, la Tierra, que está entre el sol y la luna, proyecta su sombra sobre la luna. Y esto se daba en la línea que describe de alguna manera la órbita del Sol y de la Luna, que son líneas o que son eclípticas diferentes, y esa línea son los nodos. Por eso, para que suceda un eclipse, depende el nivel de cercanía de las luminarias, Sol o Luna, o de ambos, en relación al nodo, a los nodos del karma o el eje nodal. ¿Sí? Que el eje nodal está a 18 grados de Piscis y de Virgo, nodo sur en Virgo, nodo norte en Piscis, y ayer el eclipse fue a los 15 grados 23 de Piscis. ¿Sí? O sea, 3 grados de diferencia, muy cerca. Eso hizo que el eclipse fuera total. Ajá. ¿Sí? Bien. Cuando se toca ese punto, los nodos no son planetas, son puntos matemáticos donde interceptan la órbita del Sol y de la Luna. Bien. Por eso tienen como esta carga de lo destinal, ¿sí? O sea, son como aceleradores o portales que habilitan la posibilidad de que ese velo que está como protegiendo el diálogo entre lo inconsciente y lo consciente se vuelva más delgado. Por eso son etapas o momentos en los que se precipitan acontecimientos que no siempre elegimos desde la voluntad o desde la decisión consciente transitar. Ya de por sí, una luna llena en Piscis tiene una carga emocional muy intensa y muy potente. Piscis sí. Es un signo de agua, es el signo de agua que cierra un ciclo del mandala zodiacal. Es el signo número 12. Y remite a este contacto con la totalidad, con lo inconmensurable. Entonces, ese diálogo para una conciencia humana más limitada, más yoica, es siempre desafiante. ¿Sí? Entonces, siempre que hay un eclipse de luna llena, siempre que hay luna llena en realidad, la luna llena es la instancia de cosecha del ciclo que se inició con la luna nueva, en este caso la luna nueva en Virgo del 23 sí. de agosto, en los 0 grados de Virgo. Sí. Recuerden que esto creo que ya lo mencioné acá, que va a haber dos lunas nuevas. Uh-huh. Sí. Entonces, este es el primer eclipse. Sucede a la mitad de Virgo, a la mitad de Piscis, pero lo significativo de la luna llena es que está en oposición o está en diálogo con el sol en Virgo. El sol siempre es un significador representante de la conciencia. ¿Esto qué significa? De lo que vemos, de lo explícito, de lo que podemos de alguna manera percibir y nombrar desde la conciencia o desde la mente lógica racional. La luna no. La luna es esa percepción de lo abrumador que va directamente al cuerpo. Por eso hay mucha sintomatología o sensaciones. Lo que vi más o registré más frecuente fue como esta sensación de cansancio o esta necesidad de reposo, de muchos resfríos o problemas pulmonares. ¿Sí? Piscis tiene que ver con emociones que afectan a los pulmones. La tristeza, la nostalgia, la melancolía son estados emocionales piscianos. Eso tiene que ver con los pulmones. Mira. Ah, mira. Yo sentí unos días previos, sentí esa sensación de cansancio. ¿Viste que ya no querés pensar más nada? Sí, son instancias para drenar energía. Bien. Aparte, en este diálogo que se da entre el Sol en Virgo, tengan en cuenta que Virgo es una energía de orden, una energía que necesita clasificar, ordenar, prever, organizar. Y Piscis es el desborde de lo que no se puede nombrar. Con una cara llegó Laura. Lau llegó con esta cara de la luna en Piscis. Sí. ¿No? Gracias, o sea, por venir, Lau. Como para un meme, ¿no? Claro, es donde, digamos, el cuerpo físico vehiculiza o manifiesta esto de lo excesivo. Piscis es la necesidad de registrar el contacto que tenemos con lo excesivo. ¿Qué es lo excesivo? Lo que nos trasciende, lo que va más allá del límite de lo humano, ¿no? De lo humano limitado en cuanto a ego, persona individual separada del entorno y de los demás seres vivientes. Bien. Así que bueno, hay un diálogo en relación a eso y se daban otros tránsitos también que potenciaban este efecto. Urano en Géminis estaba empezando a retrogradar, está estacionario. Cuando Urano está estacionario, y esto pasa con todos los planetas en realidad, y especialmente con los transpersonales, esta impronta del uraniano que tiene que ver con el cambio, con el movimiento, con lo repentino, con lo imprevisto, se acelera, se vuelve más potente. Ah, pensé que se estancaba. No, cuando un planeta está estacionario es como se condensa la función y se potencia. Después va a empezar a retrogradar y ahí sí entra como una etapa de profundización y revisión de todo lo que movió hasta ese grado en el que llegó en la carta de cada quien. Pero eso también era como un ingrediente sumado a que días previos Saturno volvió a Piscis. Esto hace que también lo pisciano, esta presencia de lo no definible, lo confuso, el cansancio, lo que desborda, se vuelva también menos concreto, más difícil de nombrar, de ubicar. Así que bueno, sí, fue un movimiento intenso. Bueno, eso, viernes y sábado en la feria hubo mucha música, mucho ruido, muchas voces, mucha gente. Y eso impacta en el cuerpo energético emocional mucho. Sí, por eso la necesidad de actuar el límite, de poner límites, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo me resguardo? ¿Cómo me preservo? Y siempre las actividades que resguardan ese nivel de porosidad del opiciano tiene que ver con lo meditativo, el contacto con la naturaleza y un registro muy, muy simple y muy lento de lo corporal, ¿no? Cualquier actividad senso-perceptiva que profundice la mirada interna en relación a las sensaciones favorece eso. Siempre trabajar con el peso del cuerpo en relación al sostén de la tierra. Tengan en cuenta que el cuerpo es un vehículo y es un canal que está conectando dos líneas. La línea de lo celeste, que tiene que ver con el chakra corona o la coronilla, y la planta de los pies, el sacro y todo lo que es el suelo pélvico, que conecta con el centro de la tierra. Ese diálogo se está dando todo el tiempo en nuestro cuerpo materia, seamos conscientes o no. Cuando somos conscientes podemos acompañar ese proceso que está muy en sintonía con esto que sucede en el orden celeste en relación a lo planetario. Así que bueno, estamos ahí en un momento, veo la cara del Lau y me agarra un estado de compasión, me da ganas como de acunarla. Sí, de darle un té de limón y una bolsita de agua caliente. Arroparla. Yo dije, se viene la luna llena, no tomo vino, que fue una de las... Pero te mandaste un pescado. Te hizo mal no tomar vino. Pero no tomé vino, pero comí pescado. Yo soy el pescado, no me hace del todo bien, pero me gusta mucho. Y bueno, me atravesó. Así que, y escuchaba esto que decías, y una sensación que tuve hoy todo el día es la necesidad de tener muchos apoyos. A mí no me gusta la cama, me hace muy mal, pero me pasó que fui a la verdulería y mientras estaba comprando le digo al chico, me voy a sentar en una silla, como necesitaba más apoyo, ¿no? Y claro, después, señora, siéntese. Sí, sí, me trajo una silla y yo miraba cómo ponía las papas dentro de la bolsa sentada, estuvo muy bien. Pero después me pasó que estaba sentada en la silla tomándome un té y tenía la necesidad de acostarme, ¿ves tú? Terminé acostada en el suelo, ¿no? Como esa necesidad de tener más apoyo para tomar más registro del cuerpo. Así que, y venía escuchando en el auto la columna, la escuché entera, y bueno, y resonando mucho con esto, ¿no? Como el cuerpo, bueno, trae todo eso. Vengo hace una semana con el cuerpo ahí tirando data. Sí, tengan en cuenta que Virgo, que es el signo opuesto a Piscis, tiene que ver con las rutinas, la disciplina, los hábitos que construyen la calidad de vida que tenemos en el día a día. Entonces, ese diálogo entre Virgo y Piscis está siempre presente. Por eso Virgo, que es un signo muy concreto, es la forma de vehiculizar y de hacer manifiesto en este plano de la forma lo espiritual que representa Piscis. ¿Sí? Piscis, si nos quedamos colgados en lo neptuniano, en lo pisciano, que es este contacto con la totalidad, suena muy poético, pero es algo totalmente enajenado o evasivo. La forma que tiene Piscis de bajar a este plano es cultivar lo que tiene que ver con la temática virginiana y la energía virginiana. Por eso Virgo tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la salud, el cuidado del cuerpo y la administración que cada uno hace de sus propios recursos materiales y su propia energía vital. Veo ahí a Facundo que hace un no, como diciendo, estoy en el horno, no sé qué me quiere decir con ese gesto. Sí, ¿es así? ¿Son todos temas que están on fire en tu vida? Sí, todo el tiempo como discutiendo entre como crear hábitos de todo ese estilo, de rutinas, de tiempo, de alimentación, de trabajo, y como que no ser como riguroso en eso, y después hay algo que después se me complica a la hora de cumplir horarios y todo ese tema, también el cuerpo, como... En realidad, lo óptimo no es ser riguroso e hiperdisciplinado, sino como estar más atento a este registro de, bueno, ¿cómo me siento? Y poder hacer un gesto que esté en sintonía con eso, ¿no? O sea, Lau hoy como está no puede decir, bueno, me voy a ir a la sierra a hacer una caminata en pendiente. Claro. O sea, voy a eso. El hábito o el gesto que uno hace en lo cotidiano tiene que responder a, bueno, ¿de qué forma me organizo de acuerdo a cómo me siento hoy, ¿no? O sea, y hay momentos de mayor vulnerabilidad o de mayor sensibilidad, y a veces por esto volvemos a tomar el tema, ¿no?, de la productividad y la utilidad, que son palabras virginianas. A veces hacemos caso omiso o no escuchamos ese registro interno. Bueno, nos quedamos. Sí, se quedaron chequeados. Sin palabras. Bueno, ¿qué puedo decir? Que ahora el sol va hacia un encuentro con el nodo sur, que fue también parte de este movimiento, porque hablé del eje nodal como parte de este fenómeno del eclipse. Y en este encuentro del sol con el nodo sur en Virgo, de alguna manera hay también como un punto de disolución y de vaciamiento de ciertas rutinas o de ciertas formas de transitar lo cotidiano que ya no nos estarían sirviendo. Porque esto de la disciplina y los hábitos no es algo que yo practico, un poco como lo que explicaba Ceci en relación a las plantas, ¿no? Sí. Me gustaba porque había un diálogo ahí entre lo virginiano y lo pisciano, ¿no? Como esta cosa de lo inagotable, pero en algún momento tengo que acotar esa relación que tengo con la información, con el conocimiento, con la comunicación, porque no puedo abarcar todo en tiempo presente, ¿no? ¿Qué pasa, Belén? Nos tiró ahí una... No se puede. Nos tiró a los geminianos. No se puede. Lamento a los geminianos decirles eso. No se puede todo ahora. Yo igual me di cuenta a principios de este mes y dije, a ver, voy a ordenar un poco mi calendario. Bueno, voy a suspender un par de actividades. He decidido alejarme para ver el paisaje. Muy bien. De varias cosas. Qué hermoso eso, alejarte para ver el paisaje. Sí, es necesario de vez en cuando. Yo cada 6 meses lo necesito. Wow. Sí, siempre necesito como alejarme un poco para ver en dónde estoy, cómo estoy, si sigo por ese camino o si hay que cambiarlo. Muy bien, perfecto. Así que ha tocado ahora, el eclipse aceleró todo. Pasaron cosas, ya te vamos a contar. Buenísimo. Bueno, no sé si quieren, yo creo que con eso ya es más que suficiente. Bueno. Tengo más información, pero no quiero apabullarlos. Bueno, estamos bien, me parece. Yo creo que sí. Bien, bueno, gracias. Sí. No, de nada. Por esta info. Que la pasen lindo. Ah, mañana tenés las rondas, querés decir el horario. Sí, yo hago unas rondas astrológicas en la Biblio cada 15 días, hago un display ahora porque viajé a Buenos Aires. Sí. Mañana es ronda de luna llena en Piscis y bueno, obviamente vamos a hablar del eclipse. ¿A qué hora es? A las 15, de 15 a 16:30 en la Biblio de los Molles. Bien. ¿Y hay que traer algo? Y la carta, si tienen el dibujito de la carta o me pasan el dato y yo la hago y la imprimo. Les dejo mi celu si quieren. Dale. 11-66-50-94-91. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Que no se quede nadie sin aprender. Sin aprender. No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego. Que no se quede nadie sin aprender. Sin aprender. El patriota siempre en vela, cumple su deber civil, ayuda con el fusil y también desde la escuela. Que no se quede nadie sin aprender. sin atender. Su tiempo pierde, ni es cubano ni es patriota, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre, que no se quede nadie sin aprender, que no se quede nadie sin aprender. Echa la salud. Emociones. Canciones. Animales. Plantas. Paisajes. Problemas. Alimentos. Comunidad. Cuidados. La historia occidental de la salud nos ha llevado a comprender la misma como un fenómeno biológico e individual. El cuidado de la salud requiere una serie de prácticas, relaciones e intercambios que nunca se llevan adelante en soledad. En nuestro territorio contamos con una infinita cantidad de saberes ancestrales y comunitarios que nos proponen prácticas de cuidado más cercanas a nuestra tierra y también a nuestra historia. Desde la Biblio queremos invitarte a recorrer este camino ya andado, el de cuidarnos en comunidad y compartiendo nuestros saberes. Sina, sina, piquillín, peperina, alta misa. Bueno, acá estamos. Gracias. Empezamos la columna con un estornudo diciendo salud. Si lo hubiésemos querido armar, no nos salía. Estaba todo pensado en realidad. Estaba todo pensado, lo mismo que mi intoxicación con la luna, ¿viste? O sea, esto es de una sincronía espectacular. Para un ejemplo, ¿no? Como sí, un ejemplo de Lopiziano. Un ejemplo de la sincronicidad. Un ejemplo de Lopiziano. Bueno, tenemos la columna de salud y hoy me daban ganas de conversar sobre juventud y prácticas de salud. Porque en general uno asocia a la juventud con el descuido en vez de con las prácticas de salud. Sin embargo, me parecía interesante compartirles que las estadísticas muestran lo contrario. ¿No es cierto? Que no son los jóvenes quienes no se cuidan la salud, sino, y sobre todo, son los adultos jóvenes, entre 20 y pico y 40. ¿Y los jóvenes qué edades? Estamos pensando, está buena la pregunta, porque la juventud es un sistema de clasificación. ¿Qué quiere decir eso? Que es una construcción social, histórica, y siempre cambia los límites. ¿Vieron eso que a veces pasaba? No sé, hace unos años pasaba mucho, ahora por suerte paró. Esto es decir, bueno, ¿hasta cuándo es adolescente? ¿Hasta los 20? Hasta ¿no? los 40. Hasta los 40, sí. ¿No? Todavía vive con la mamá, entonces es un adolescente, ¿no? Entonces, la juventud es un sistema de clasificación que va variando, y que lo define la OMS. No nos olvidemos que la OMS está compuesta por grupos en general occidentales, digamos, no hay mucha representación del sur global, de los países latinoamericanos. Entonces, como mínimo podemos desconfiar y podemos decir que los límites no son tan claros. Podemos pensar que un pibe o una piba entra en la adolescencia después de la pubertad, que eso sí es un proceso físico y que ocurre, que es más o menos entre los 10 y los 12 años, más o menos. No queremos normalizar esto, hay personas que lo atraviesan antes, hay personas que lo atraviesan después. Y después, con una serie de procesos subjetivos, personales, que las personas atraviesan de acuerdo al lugar donde viven. Podemos pensar que para dejar de ser, digamos, que la adolescencia se limita por una cuestión de dependencia, no solo de dependencia económica, de dependencia subjetiva, de necesitar que haya otro que ordene, de procesos físicos, psíquicos, emocionales que están como desarrollándose, en general tiene que ver con la construcción identitaria y con la separación de las figuras parentales y de los adultos, ¿no? Entonces, acá viene el meollo de la cuestión y tiene que ver con que yo, que trabajo con juventudes, creo, y somos varios los que los pensamos, que las juventudes tienen mala prensa, ¿no? Como que en general los medios de comunicación... Eso te iba a decir, como depende de quién lo esté diciendo. Claro, pero los medios de comunicación, que son, que es un aparato, digamos, político, ideológico, que genera representaciones mentales, en general muestra a las juventudes cuando se pelean en la puerta del boliche, cuando se alcoholizan, ¿no? Y no, ahí me asiente el operador. Voy sumando adeptos a mi postura. y no muestra todo lo que los jóvenes van haciendo y tampoco hace una crítica al adultocentrismo, que es decir, que los adultos, siempre que pensamos cosas para los jóvenes, las pensamos desde nuestra propia juventud, sí, que ya fue, ¿no? O sea, podríamos decir que en las juventudes que estamos hoy acá en esta mesa, no había redes, no había, digamos, comunicación cotidiana con el celular. Claro. No había celular. No había celular. Ya, esto es un montón de vamos. Claro. Entonces, en general, los espacios que se gestan desde nuestra propia posición y nunca o muy pocas veces haciendo a los jóvenes partes de sus procesos de salud. Y particularmente en mi experiencia de investigar con jóvenes, lo que yo vi es que los jóvenes tienen muchas diversas y numerosas prácticas de cuidado, pero que nosotros como adultos las invisibilizamos, porque nosotros para nosotros salud es ir al médico capaz, ¿no? Sin embargo, los pibes y pibas construyen muchas formas de cuidados entre ellos. Por ejemplo, los varones jóvenes, que quiero decir que tenemos la tasa de suicidio, casi más alta de toda Argentina, acá en la provincia de San Luis, sí, claro, de jóvenes varones que se suicidan. Una investigación que se hizo hace poco da cuenta de que le preguntan a los pibes jóvenes varones qué hacen cuando se sienten mal y dice, charlamos con nuestras compañeras mujeres. ¿No? Por un lado, ahí podemos hacer una lectura patriarcal, que qué pasa con los varones que no se animan a poder decir, che, estamos rotos y claro, necesitamos ayuda, pero también un rol ahí fuerte de las compañeras pares sosteniendo la parada. Tarea de cuidado también, ¿no? Puede ser. Tareas de cuidado, feminizadas, una vez más. pero me quería detener también el día de hoy en ubicar algunas legislaciones que los pibes tienen a su favor, ¿sí? Por un lado, la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes nos va a decir tres cosas que para mí son importantísimas. Lo primero es el principio de autonomía relativa, es decir, cualquier persona puede decidir sobre su cuerpo, sobre su salud y sobre sus prácticas cotidianas, en tanto y en cuanto se genere una estructura de acompañamiento para lo que no puede de acuerdo a su etapa de desarrollo, ¿verdad? O sea, uno tiene que poder explicarle en un lenguaje que entienda, tiene que poder mostrarle los riesgos y los beneficios en función de la edad que tiene. Digo, después está el principio de participación, ¿no? Que es un principio que está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Otra cosa muy parecida a la OMS, ¿no? La Convención Internacional de los Derechos del Niño se gesta por, tarda 10 años en escribirse y tienen una fuerte participación. Esto es buenísimo. Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa Occidental, Estados Unidos, uno de los tres países que no suscribe. Pero no suscribe a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pero forma parte de su escritura, ¿no? Una pregunta, sí. Y en esta convención, pregunto desde la ignorancia, ¿cuántos niños aportan con inquietudes y demás? Claro, esa es otra cosa, ¿no? Están diciendo que es necesario la participación, pero no invitan a participar. Sí formaron parte de distintas organizaciones no gubernamentales que hicieron sondeo en infancias, eso hubo, pero no ahí concretamente, no lo sé la verdad, creo que formaron parte por medio de ONGs y distintas fundaciones. Pero decía, si nosotros tenemos una convención internacional que está por encima inclusive de los derechos nacionales, que en nuestra Constitución adherimos a ella a partir del 90, ¿cómo puede ser que en las políticas públicas que abordan la salud de los jóvenes no haya jóvenes formando parte de ellas, ¿no? Siendo consultadas? Y por otro lado, un desconocimiento muy grande de la ley, y esto sí me interesa decirlo porque creo que todos la tenemos que leer, que es la ley del paciente. La ley del paciente es una ley nacional ejemplar que ubica distintos aspectos de cómo tiene que ser la consulta y la relación entre las personas y el sistema médico. Por ejemplo, la ley del paciente, voy a decir algo que nos compete a todos, la ley del paciente dice que la historia clínica es un documento, entonces la tenés que tener vos, ¿no? Entonces, si vos vas y la pedís en el hospital, no pueden tardar más de 24 horas. Sin embargo, cuando hay procesos de judicialización o procesos de amparo porque las obras sociales o porque las prepagas no quieren cubrir determinados tratamientos, las familias están semanas para que se la den. Eso es como que te sustraigan el DNI. Y esa ley dice algo muy importante, que es que cualquier persona a partir de los 16 puede ir solo o sola a atenderse a un centro de salud, ¿sí? Entonces, eso también está bueno, que como sociedad, como actores comunitarios y comunitarias que somos, podamos favorecerlo, potenciarlo, digamos, porque muchos pibes no saben con los derechos que cuentan. Claro. Bueno. Incluso los adultos tampoco sabemos. Por ejemplo, lo de la historia clínica. Igual también eso, si vos te atendés con diferentes profesionales en diferentes lugares, ¿cómo tenés que pedir el puntual la de cada una? Claro, la de cada espacio. Pero la ley del paciente es una ley corta, es que está buena leerla. Y después, la ley de educación sexual, sí. Digamos, ¿no? La ley de educación sexual integral, que dice que los pibes tienen que tener espacios para el cuidado de su cuerpo, que tienen que tener espacios para hablar de sus emociones, no los tienen. Digo, ¿no? Como en esta investigación que les contaba, los pibes dicen no ser escuchado por nosotros los adultos en unas tasas altísimas, como que se sienten escuchados por los pares. Sin embargo, cuando vemos pibes reunidos, nos preocupamos y nos asustamos. En ningún momento pensamos que están promoviendo salud, ¿no? Decimos, ¿qué hacen en la esquina? Sí. Entonces, eso está bueno. Y hoy leía, me bajé un documento sobre el consumo de sustancias, sí, porque se viene el 21 de septiembre. Y una de las corrientes más de, digamos, a ver, ¿cómo lo digo de una manera cuidada? Pero digo, hay una de las corrientes que sostiene la peligrosidad de los jóvenes, dice que el 21 de septiembre los pibes se desmadran, sí, que es un bardo y demás. O sea, hay una cuestión que tiene que ver, digamos, y sostenemos el criterio de realidad, que son muchos pibes juntos en la calle, sin una organización social que los contenga. Estamos hablando que hay un principio que se llama principio de autonomía relativa. No podemos dejar a los pibes solos haciendo lo que sea, ¿no? Después, en relación al consumo de alcohol, podemos pensar, bueno, sí, los pibes se emborrachan, dejan el espacio público sucio, pero nunca hay una pregunta respecto de quién les vende el alcohol. Claro. Se supone que no deberían de dárselo y, sin embargo, bueno, por ahí aparece algún adulto para eso. Claro, hay algún adulto que se lo compró y se lo dio al pibe, o que el pibe o piba se lo sacó. Digo, de cualquier manera ahí la responsabilidad es del adulto. Y si no, hay algún adulto que está vendiendo. Claro. Entonces, sí, en relación a la política pública, municipal, provincial, federal, en vez de ocuparnos de que los pibes si los pibes toman mucho o poco, o sea, no presentamos ninguna política de reducción de daños. O sea, no hay aguas en los espacios públicos, claro, no hay cartelería que le diga a los pibes que tomen agua. Es una problemática que está alrededor del 80% de los jóvenes en pie, o sea, prueban el alcohol a partir de los 13. Entonces, eso está y está sucediendo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿señalamos a los pibes y les decimos, ustedes no están pudiendo hacer uso de eso? ¿O nos hacemos una pregunta por cómo nosotros y nosotras vamos acompañándolos en la juventud, que si bien es un proceso vital donde los pibes ganan autonomía, es relativa, ¿no? Entonces, me daban ganas de charlar esto en miras al 21 de septiembre y a cómo hacemos para no reproducir otra vez que el problema es de los jóvenes, que los jóvenes de hoy en día no tienen futuro, que son peligrosos, cuando en realidad no hay espacios pensados para ellos ni hay prácticas de acompañamiento. Claro. Pensaba esto de que prueban el alcohol a los 13, incluso pueden ser las mismas familias que incentivan a, pero tomate un vasito, si sos, ya sos grande. Y así es como que introducen también el mismo, bueno, el adulto siempre. Sí, y después como hablamos de que para mí eso también tiene que ver con la lógica del mercado, lo podemos pensar con las pantallas también, sí. ¿Cómo hacemos para generar prácticas de consumo responsable? O sea, para generar prácticas de consumo responsables hay que estar presentes. Claro. Entonces, yo le puedo decir al pibe, bueno, tenés un rato para estar en el celular, pero a las 9 cortás y no me voy y dejo que use cualquier canal de YouTube o no se lo dejo todo el tiempo para él, porque entiendo que está en ese proceso. Entonces, ahora, sí, me parece que esto no tiene que ver con responsabilizar a las familias. Las familias, cuando no pueden acompañar, es porque están quemadas en sus espacios de, sí, trabajo, con 3 o 4 trabajos. Eso también te iba a decir. Y los pibes mucho tiempo en soledad. Claro, esto también pensaba en esto de que por ahí no son escuchados por sus padres y demás. Y un poco es por esto, porque quizás tampoco sus familias tienen tiempo como para escucharse a ellas mismas y por ahí no están rescatándose de lo que escuchan. Sí, yo creo ahí que pasan dos cosas. Por un lado, esto que traes, Ludo, y por otro lado, que nadie puede dar lo que no tuvo. Y nosotros venimos de generaciones donde no fuimos escuchados como jóvenes. O sea, y estoy hablando de procesos políticos grandes de resistencia, desde la dictadura cívico-militar, que el que salía a la calle y peleaba por el boleto estudiantil desaparecía, hasta procesos más domésticos, individuales, intrafamiliares. Entonces, ¿cómo hacemos para generar prácticas de cuidado hacia los jóvenes cuando no las tuvimos. O sea, a mí en la escuela me mostraron el video de Johnson & Johnson, que buenísimamente, bien intencionado, pero lo escuchábamos las mujeres. Pero la menstruación era azul. La menstruación era azul. Tenías que tener cuidado con el embarazo, sí, pero no hablaba de las ITS. Entonces digo, ¿cómo hago yo para sentarme con un pibe o piba y hablar de sexualidad, por ejemplo? Bueno, hay que hacerte un trabajo como adultos. Y es verdad que en una sociedad que nos tiene a las corridas, bueno, no hay tiempo, pero me parece que lo interesante del día de hoy, o lo que a mí me interesa rescatar antes de cerrar, es que culpabilizar a los jóvenes es vulnerar sus derechos. O sea, no nos estamos haciendo cargo de que somos adultos y que los tenemos que acompañar. Claro. Así que, bueno. Bueno. Transpiré. Vale, me voy mejor. Bueno, bien, bien, bien. Te activó el tema. Sí, estuvo sabía. Bien. Por eso dije, a la radio voy igual. Como estuve todo el día en la cama, dije, a la radio voy igual, pues me va a hacer bien. Muy bien. Y ahora vas a seguir. Sí, ahora seguimos porque se viene una entrevista. Bien. ¿Quieren que cerremos la columna escuchando el audio de la radio de las chacras con la invitación? Ah, buenísimo. ¿Del fin de semana? Perfecto, dale, sí. Vamos a escuchar el audio. FM Las Chacras anticipa la primavera. Domingo 14 de septiembre se viene la fiesta de la radio. La fiesta que nos faltó este año la hacemos ahora. Cumple y primavera. Música en vivo, Chamuyo, Macor Matria, La Pavo Morán y Tucuy Trío. Música en vivo, radio en vivo. Cantina, como siempre, súper y económica. Canelones caseros y chori. Ricuras dulces para la tarde. Traete la reposera, plato y cubiertos. Domingo 14 de septiembre desde el mediodía. El patio de la radio se pone de fiesta, porque siempre es muy lindo encontrarnos. Venite a disfrutar desde el mediodía, pasemos la tarde de fiesta. Trae reposera, plato y cubiertos. FM Las Chacras 104.9, la comunitaria de las chacras. Siempre es muy lindo el encuentro. Bueno, mientras llamamos a la siguiente entrevistada, recordamos esa invitación que nos hizo la Radio de las Chacras para su festejo el domingo, que va a estar bueno. Ahí hay un par de conocides. Bueno, ahí ya la están poniendo al aire. Estamos en vivo, Tati. Se escucha. Espera que te pongo el altavoz. Esto es producción. Esto es así. Producción así, viva. Mirá que está haciendo interferencia el celu. Ay, espera. El micrófono. ¿Hace interferencia? Sí. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hacemos? Tenemos. A ver. ¿Qué hago? Sacate los auris. Ahí va. Ah, los pongo más lejos. Bien. Genial. Tati, ¿estás escuchando? Yo te escucho, sí. Bien. ¿Ahí sigue haciendo ruido? Sí. Oh, no. Espera. Espera, bajamos este, ¿querés? A ver. ¿Voy a ese? No, no, quédate ahí. Sí. Ahí, a ver. A ver, ahora, Tati, salúdanos. ¿Sigue haciendo ruido? Te escucho. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Cómo andás? Vamos. Bien, todo bien. Bueno, estábamos acá en la columna de entrevistas con los compañeros de la radio y te queríamos llamar y entrevistar porque tenemos acá arriba de la mesa un libro. Wow. Que se llama Escuelas Chácharas. Así que, bueno, en principio, si nos querés contar un poco del libro y bueno, y saber cómo te fue en la feria. Sabemos que estuviste en la feria este fin de semana. Así es. Bueno, antes que nada, hola a todos. Se gracias por esta oportunidad. Y sí, estuve el viernes, me invitaron a hacer la presentación ahí en Merlo. Así que bueno, nada, fue una experiencia hermosa porque no voy haciendo muchas presentaciones y esta era como en el lugar donde los libros, no sé, son más libros, pareciera, ¿no? Entonces, la verdad que fue una experiencia muy linda. Bueno, acá está Facu también y está Pau. Estamos terminando de resolver problemas de ruidos mientras tanto. Bueno, mientras tanto, entonces, recordamos, estamos con Estela Márez Oyarzaba hablando de escuetas chácharas. Estela Márez, ¿nos puedes contar cómo empezó la idea de este proyecto, de este libro? Mira, la idea de este libro surgió de un taller de escritura al que yo venía participando desde pandemia y venía haciendo este ejercicio de escribir escuetas chácharas y la coordinadora del taller me dijo más de una vez que estaría bueno ponerlas todas en un libro y yo decía que no, me negaba, hasta que en un momento dije, bueno, capaz que sí, y así surgió. Y te queríamos preguntar, estamos viendo acá en el libro que escuetas chácharas se trata un poco de lo cotidiano, ¿verdad? Exacto. Son las cosas que podemos vivir todos en el día a día y que muchas veces por el ritmo al que estamos acostumbrados quizás no le prestamos la atención que... Yo sí me detuve y dije, bueno, vamos a hacerlas un poquito más visibles. Como una charla con tu hijo, o una charla, escuchar una charla entre nenes, o no sé, un pajarito cuando vas a comprar algo al almacén. Son cosas muy muy diarias y muy muy simples. Y pensaba en qué, cómo lo recibió la gente en la feria. La verdad que muy bien, leí algunas y les veía en la cara así de que estaban sonriendo, ¿viste? Así que está bueno, me gusta, ¿viste? Como que estaba, como que empatizaban en la lectura y en lo que dejaba la cháchara en sí. Y pensaba, si nos podés contar algo del proceso de escritura, digamos, o qué te inspira, o en qué momento del día escribís, ¿qué nos podrías contar? Mira, en realidad, o sea, lo que me inspira es esto, como decía antes, lo mínimo, lo que pudiera parecer invisible, porque estamos acostumbrados y entonces no nos detenemos. Yo generalmente me pongo a escribir a la mañana, que es cuando estoy más tranquila, que mis hijos están en la escuela y tengo ese tiempo, pero me pasa que a lo mejor veo algo que me llamó la atención mientras estoy manejando o escucho una charla ajena y rescato algo que me deja pensando, ¿no? Que me deja así masticando un rato. Y agarro el celular o el cuaderno y escribo una palabra clave como para que después, generalmente al día siguiente, me pueda poner a escribir sobre eso. Que muchas veces no tiene nada que ver con lo que pasó en realidad, pero me generó esas ganas de escribir al respecto. Buenísimo. Y leía por ahí una nota que te hacían y que comentabas como que hacías también... artes marciales, tus profesiones ligadas a la salud, y además, como decías, y escribo, ¿no? Como una actividad como en presente. Y esto lo haces ahora o antes también escribías y ahora como lo profundizaste un poco más. En realidad yo escribir, tengo registros de no haberlo hecho nunca, más que lo necesario, por ejemplo, para un saludo en un cumpleaños, ¿viste? O en la facultad, algún trabajo o algo que tuviera que entregar. Y eso me resulta muy gracioso porque siempre me consideré que no sabía escribir. Que, ¿viste? Cuando estás haciendo un trabajo práctico con una persona, ahí con una compañera, un compañero, y vas escribiendo y te van corrigiendo y vas pensando en tu cabeza de que no sabes. Y como que no se logra entender lo que querés decir y capaz que el otro lo hace mejor. Y la verdad que no, me puse a escribir recién ahí en pandemia, cuando en un trabajo práctico, una monografía, teníamos que escribir 3 hojas para entregarlo, y cuando cuento yo todo lo que había escrito en la compu ya venía con 10 páginas. Y ahí dije, ¿por qué estoy escribiendo tanto? Y viste que en pandemia tenés como más tiempo, tuviste más tiempo, y me metí ahí en el taller pensando que iba a durar solamente un día porque escribir no era lo mío. Pero bueno, nada, después me quedé. Pero no era una cosa que yo venía trabajando o como un ejercicio de muchos años. Pensaba que está bueno lo que traes como en función de desacralizar un poco la imagen del escritor, ¿no? Como bajarla del pedestal y poder pensar la escritura como algo cotidiano que nos hace bien y que todos podemos hacer. ¿Seguís con los talleres, digo, participando, dando? ¿Qué onda con eso? ¿Esa práctica la seguís sosteniendo? La sigo sosteniendo y mismo en alguna de las presentaciones que di, digo eso mismo que vos decís, que para mí es súper importante humanizar al escritor, que el escritor no es más que una persona que se animó a escribir, y lo mismo que no sé, que cualquier actividad, ¿no? O sea, la tenés que entrenar, y después se va armando el ejercicio de la escritura, vas teniendo más creatividad, vas teniendo más herramientas, más recursos a la hora de querer expresar lo que querés. Yo, sí, como decías, estoy coordinando un encuentro acá en San Luis que se llama Encuentro de Mujeres que se Animan a Escribir, y que la idea es esa, entender que todas tenemos, todas y todos, ¿no? Tenemos algo para decir, algo para expresarnos, algo para comunicar, y que no es necesario ser un escritor para eso. Solamente hay que tener ganas de expresarse y saberse como que lo que decís o lo que querés decir es válido, simplemente porque existís. ¿Y cuándo se desarrollan estos encuentros? ¿Cómo hacemos si nos dan ganas de ir? ¿Querés contarnos? Dale, mira, estoy en el Centro Cultural de Juana Coslay todos los últimos sábados del mes, ¿sí? O sea, ahora el próximo sábado, no sé cuándo tocaría, el último de septiembre, hacemos ahí un encuentro, este sería el cuarto, donde nos juntamos a escribir, a leernos y a compartir una mañana juntas. Acá Paula, Tati, te quiero hacer una pregunta. Bueno. Son palabras para vos, ¿no? La elección de esto de escueta cháchara, ¿son palabras antagónicas en cuanto al sentido? Sí. Era la idea hacer un juego entre eso, ¿viste? Escueto es algo chiquito, algo breve, algo pequeño. Y cháchara es, ¿viste? Es una como una conversación, una charla que no tiene mucho sentido, que no es muy muy reflexivo o muy muy profundo el comentario. Sin embargo, cuando me puse a escribir muchas y después me fui enterando por los lectores que se quedaron pensando, reflexionando sobre alguna en particular, y esa era la idea, que no pasara desapercibido alguno de los textos. Bueno, acá mientras vos charlas, va circulando el libro y nos vamos compartiendo alguna cháchara y nos reímos mientras te escuchamos. ¿Tenés ahí el libro? ¿Habría alguna que te den ganas de compartirnos? Dale. Mira, justo tengo marcada la que en el aplausómetro que me va llegando, como que va ganando, ¿sí? Porque me van llegando ahí comentarios y como que esa queda ahí como resonando, sonriendo, ¿viste? Y es, bueno, ya que tenés el libro por ahí, no sé quién lo tiene de ustedes, en la página 95, y se llama Escueta Chácara sobre Magia. Y dice así: sucede que, a veces, hablando con alguien, te das cuenta de que lo que le pasa a esa persona es muy parecido a lo que te está pasando a vos. Entonces, te sentís menos sola, menos rara, y hasta quizás te sentís mejor. Coincidir, a veces, tiene un color parecido al de la magia. Qué bien, pensaba que hayas venido, tiene algo de eso, ¿no? También de compartir y estar con otros que quizás están en la escritura, así como empezaste vos, o capaz no se le animan todavía. Totalmente, totalmente. Y poder compartir ya es mágico, y poder animarse y darse cuenta, ¿no? Que son varios los que no se animan y poder coincidir con alguien que quiera acompañar en todo este proceso de conocimiento, más mágico me parece. Tati, le decimos Tati entre les amigues. Bueno, yo no quiero dejar de volver a decir que la Biblioteca de los Molles, biblioteca que hace este programa, está abierta si quiere venir a presentar el libro. Estuvo en Merlo, estuvo en Buenos Aires, está muy bien, pero acá públicamente hacemos la invitación, así que si en algún momento te dan ganas de venir para Los Pagos con la presentación del libro o con tu taller de escritura, sos más que bienvenida. Vale, acepto esa invitación. La verdad que viste que a mí me cuesta animarme a algunas de esas cosas. Y luego muy público la web, ojo. Pero sí, me encantaría poder ir a conocer esa Biblia. Tati, te hago una consulta. Si alguna vez has o han utilizado el libro como oráculo, porque creo que podría ser un buen libro oracular. La verdad que sí, no sé si alguien lo habrá utilizado de esa forma. Yo en mi fuero así íntimo lo hago ya con otros libros, ¿no? Y poder hacerlo con el mío me parece muy flashero. La verdad es que esa la respuesta. Y ojalá que pueda ser un recurso, ¿no? Como decís vos. Bueno, Tati, muchas gracias. Acá estaban leyendo la cháchara del amor propio y abrazándose entre sí. ¿Querés decirnos, antes de despedirte, de qué editorial es, cómo podemos hacer si lo queremos conseguir? Dale, la editorial es Editorial Hailey, ¿sí? Es una editorial de Buenos Aires. En el Instagram están ellos. Y tienen el link donde pueden ingresar al libro este. Si no, en el mío, en mi Instagram también, que es así como suena mi nombre, más que sea raro, es así, de la Marisa Zarzaba. Y ahí yo tengo el link que también te dirige al lugar de la compra. Y si no, bueno, eso, se comunican conmigo los que viven en San Luis, o los que viven ahí cerca tuyo, y vos se las das, la que te parece. Bueno, ¿querés leerte una más antes de que te despidamos? Otra chacharita. Bueno, espérame que busco alguna que encuentre por acá. Escueta chachara sobre los días nublados. Los días nublados son, por demás, generosos. La opacidad del cielo hace que los colores de los árboles, las sierras, las flores, los ojos de los perros, los bigotes de los gatos y las plumas de las aves, dicen aún más. Bueno, muchas gracias, Tati, por venir al programa. Te deseamos ahí mucha suerte en los andares del libro y lo que traiga, y cuando quieras te esperamos. Muchas gracias a ustedes y si ya te prometí, así que ya voy a estar por allá. Hablamos y coordinamos y coincidimos. Beso grande. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Beso. vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos. Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe mi padre, la actitud de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca. En este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de tu calle. Estamos en el aire. ¿Viste que sigue haciendo interferencia a algo? Sí, hay algo que... Se copia. Ella, que está con el celu. Bueno. ¿Dejó? Sí. No sé qué será que está pasando. Hay interferencias por la luna llena en Piscis. Sí. La culpa de la luna llena. ¿Qué? ¿Cómo se llama la columna? El cielo no tiene la culpa. Es verdad. El cielo no tiene la culpa. Ay, bueno. Bueno, bien. ¿Qué vamos a contarnos? Sí, sí. Sí. Yo estoy atravesada, ella con el hígado, todo. Siento lo que les pasa a Lau. Agua. Qué empática. Sí. Como bien, bueno, entonces bueno, estamos yendo aquí al final de este programa, un programa con muchas voces, sí. Como de costumbre, muy dicharachero. Y bueno, vamos a contar de los últimos talleres que están surgiendo en la biblioteca, ¿te parece? Dale. ¿Cuál es el tuyo? vamos por el final. Vamos con el tuyo que está por abrir. El viernes me gustaría empezar con el taller de narrativa, que ya lo he hecho en algún otro año en la Biblia de los Molles. Sobre narrativa, sobre lectura, más que nada un foco de la lectura, como para analizar cuentos, textos y ver qué recursos encontramos allí para después escribir las propias producciones, previos textos, con algunas consignas. Algunos autores que me gustan mucho son Alejandra Camilla, Liana Hecker, Samantha Schweblin, que hace poquito que trajimos El buen y el mal, que es un librazo tremendo, muy... Hablaba otro día con Fred Frank, que es como muy... como es como delirante en algunos puntos. El libro, ¿no, Fer? Y bueno, entonces la idea es que vamos a leer cuentos, analizar un poquito esos cuentos, también leer algunos ensayos o consejos de algunos escritores y escritoras que me gustan mucho, y vamos a ver consignas de escritura, como para ir desarrollando eso, y también cómo corregir los textos para que lo que queremos decir y lo que decimos se acerque cada vez más. Esto va a ser los viernes... De 16 a 18. Bien, en la biblioteca. ¿Y así dónde es? ¿Se inscriben? Ni me pueden escribir al 11 23 57 85 21, 11 23 57 85 21, o a la red de la Biblio, o a mi Instagram, que es fkishimoto. Así de simple como Estela Maris Oyarzaba. Bueno, está ese nuevo taller. Después se volvió el taller de cerámica para las infancias, los miércoles de 15:30 a 16:45. Cambió de profe, ¿no? Sí, está Juli. Ahora está la Juli de cerámica Luli. Tengo un mate de cerámica Luli y es un antes y un después en mi vida. Se los recomiendo, creo que está yendo a ferias también. Y bueno, y el ensamble de percusión también los miércoles, que cambió el horario. ¿A qué hora es? es más tarde, sí, es más tarde. Sí, cambió el horario ahí con el Gaby de Charcau Dúo. Que ensamble. ¿Qué? Ese pan de masa madre. ¿No? Ay, sí, ¿lo probaron? No. Yo lo probé, ¿sí? Riquísimo. Lo corté en rodajas y lo frisé. Sí. Entonces, cuando tengo ganas, saco ahí, porque son potentes, ¿viste? Los de masa madre caen ahí, están buenos. Si quieren anotarse al taller de él, de ensamble de percusión latinoamericana, que hace en la biblioteca los días miércoles, o si quieren un pancito de masa madre, le escriben a Gabriel al 11 30 60 38 11, Y para inscribirse en cerámica, no sé si está el número. Ah, sí, al 11 61 44 19 94 le escriben a Julieta. Buenísimo, por el taller de Gaby, de sí. Otra vez me contaba que hay una chica que viene de Mina Clavero. Mira. Así que si hay alguien escuchando desde ese desde el norte y que se puede sumar al taller de ensamble de percusión. Con ganas de si tiene instrumento o si no, pero le interesa esto y que esa zona puede también sumarse también a ese viaje para acompañar a esta persona y también para sumar gente al taller de Gaby. Buenísimo. Bueno, esos son los últimos talleres que estamos teniendo. Después ya pasaron dos ciclos de cine fantástico. Quedaron alucinados la otra vez que vieron Jumanji. Espectacular. Y la biblioteca tiene el juego. Así que lo encontraron, así que estaban alucinados de que podían jugar y demás. ¿Y aparecieron así animales, todo? No le gustó las figuritas que tenían. Las van a hacer más reales, las va a hacer ahí Julieta con cerámica. Oh. Sí, para que queden más real. Y el slam seguramente el está slam por venir el 20, muy pronto. Así que pegamos la semana que viene, hacemos el 19, bueno, recién comentábamos, ahí está el guiso, que van a estar Gaby y Lu de Charcado Dudo con Fede Vázquez y bastante visuales de Marina. Sí. El 20 hacemos el slam y el 21 tenemos la feria, así que un fin de semana muy movido. Hay que ir al sur, que venir para acá. Que no vayan para allá, porque ahí pasan otras cosas en el norte de esta zona, pero vénganse a ese fin de semana para acá. Claro, pueden bajar, pero dicen que acá no haya más al sur, ¿no? Claro, acá se frenan acá en los molles, hay cabañas para alquilar. Lo organizaba el fin de semana. Y recién acabo de ver que el sábado, a partir de las 13, la biblioteca Poeta Abuelo tiene una peña. ¿Este sábado? Este sábado. ¿El sábado 13? Sí, sábado 13. Buenísimo. A partir de las 13. Excelente. Y sí. Bueno, recordamos que el 14 es el festejo de... O sea, el domingo 14 es el festejo de la radio de las chacras. Sí. Que la conocimos gracias a que vamos a hacer la, el programa de la colectiva que pasamos el lunes anterior, ¿no? Así es. Que ahí estuvo Lau. Lau está como puede. En terapia intensiva. Pero bien, por lo menos está acá. Y bueno, y también el domingo mismo creo que se lo encuentro de semillas en carpintería. Ah, así bien. Que, aprovechando ahí la, también la primavera. Sí, yo tengo que darle a las plantitas ahí ya el movimiento para lo que se viene. Ay, maminas. Muchas se me murieron igual del invierno. ¿Les pasó? ¿Se quemaron? Bueno, no hablo más. No, ya me quieren echar. Bueno, vamos cerrando. Bueno, muchas gracias. Gracias Pau, gracias Lau, gracias Belén, gracias Facu operándonos del otro lado. Gracias a todas las personas que escucharon, gracias a la gente que vino a aportar sus voces. Así es. Y bueno, nos encontraremos en otra oportunidad. la semana que viene. Así que muchas gracias. Nos vemos.